Signore, inclinati a oír mi clamor. Necesitado soy. Ven a socorrerme, Señor. Nuestras fuerzas declaremos a Él, como el salmista David: Señor, inclínate a oír mi clamor. Señor, inclínate a oír mi clamor. Necesitado estoy, ven socorrerme. Guarda mi alma, pues soy fiel a ti. Salva a tu siervo, tú eres mi Dios. Señor, inclínate a oír mi clamor. Necesitado estoy, ven a socorrerme. Guarda mi alma, pues soy fiel a ti. Salva a tu siervo, tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, tu camino. Hazme andar, Jesús, en tu verdad. Alabarte, mi Dios, mientras viva, une mi corazón a tu corazón. Señor, Señor, inclínate a oír mi clamor. Necesitado estoy, ven a socorrerme. Guarda mi alma, pues soy fiel a ti, Señor. Salva a tu siervo, tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, enséñame, Señor, tu camino de vida. Hazme andar, Jesús, en tu verdad. Alabarte, mi Dios, mientras viva, une mi corazón a tu corazón. Sí, Señor, une mi corazón a tu corazón. Une mi corazón. Une mi corazón, Señor.